movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Blues. La presencia del doctor Rodolfo Marcarena, ya estamos al aire nuevamente, 11:24 de esta noche. ¿Tenemos enganchado a un delegado de la UOM de Quilmes, Poroto? Exactamente, estamos al aire con Matías Fernández, que es delegado de la UOM de Quilmes en la fábrica Eitar de Bernal Oeste. Buenas noches, Matías, te saluda Poroto de acá desde Blues Obrero. Nos poníamos en contacto contigo en esta noche para charlar un poco sobre el conflicto que vienen teniendo en tu empresa. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, queríamos comentar, Eitar es una empresa que se dedica a fabricar insumos para artefactos de gas. El grupo, ¿no? El grupo empresario tiene alrededor de 300 trabajadores, hay 70 que pertenecen a la planta, creo, donde estás vos, ¿no? Que han sido despedidos hace ya un mes o sí, en total en la firma somos 320 trabajadores, de los cuales 250 pertenecen al gremio de la Unión Obrera Metalúrgica. La semana pasada en total de los 320 despidieron a 92 trabajadores. De esos 92, 70 son de la UOM. Y este conflicto, si bien los despidos fueron la semana pasada, este conflicto viene arrastrándose de los primeros días de febrero, cuando no nos cumplieron con las vacaciones y respectivamente tampoco con las quincenas que teníamos que cobrar. Ahí arrancó el problema diciendo, bueno, la empresa nos decía que tenía que hacer una reestructuración para poder seguir compitiendo en el mercado. Esa reestructuración, ¿no? Como vos decías, después se manifiesta en estos despidos. Una empresa que hasta diciembre del año pasado venía funcionando muy bien, según contaban ustedes. Récord de facturación. El año pasado fue uno, en los últimos 10 años, el año que hizo récord de facturación, inclusive sacamos un premio a la producción, que en la fábrica que tiene 60 años de antigüedad es algo histórico, porque en los 60 años de antigüedad jamás había tenido un premio a la producción. Y bueno, con la comisión interna el año pasado logramos conseguir eso para los compañeros y llevamos adelante 5 o 6 meses de premio de producción, cerrando el año, te diría, con un broche de oro, con unas expectativas muy grandes. Y bueno, después en el medio obviamente tuvieron elecciones y cambió un poco la situación, ¿no? Ellos, para ustedes mucho, no sé, por lo visto, porque, bueno, digo, y disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver también Eitar, por lo que ustedes producen, tiene que ver mucho con el mercado interno y la sustitución de importaciones. Uno de los argumentos que daban los titulares de la firma era la aparición de productos importados con un inmediatamente asumido el nuevo gobierno, ¿no? Que le aparecieron una competencia desde afuera con la cual ellos pretendían justificar esta reestructuración. Claro, sí, correcto. Bueno, el tema de la DEJAI y de las importaciones a nosotros nos afecta de lleno. Inclusive cuando en el mes de febrero todavía no había impactado el tema de las importaciones, ellos ya abriendo el paraguas empezaron a plantear. Nosotros nos oponemos rotundamente a que la crisis siempre la paguen los trabajadores. Como te decía antes, 60 años enriqueciéndose a costillas de los trabajadores, y consideramos que el mayor capital de todos los empresarios, no solamente de Eitar y de todas las industrias, es el capital, el principal capital es la gente, los trabajadores. Entonces, nosotros con ese motivo le planteamos un montón de alternativas para evitar el tema de los despidos. hasta inclusive nosotros que estuvimos cobrando, nos llevaron a deber 2 meses de sueldo y nos pagaban en cómodas cuotas, 1.500 pesos por semana. Y nosotros le seguimos produciendo y seguimos trabajando con el fin de que esto no lleguen a despedir a los compañeros, y sin embargo, hace más o menos aproximadamente un mes hicieron un procedimiento de crisis en el Ministerio de Trabajo de La Plata, lo cual nosotros, el Ministerio abrió la apertura de ese procedimiento de crisis y nosotros pusimos a un grupo de contadores que lo puso a disposición la Unión Obrera Metalúrgica, y corroborando todos los balances que había presentado la empresa, descubrimos, lamentablemente, a nuestro pesar, ¿no es cierto?, que la empresa no solamente no estaba en crisis, sino que aparte en los últimos 3 años había triplicado y en algunos casos cuadruplicado las ganancias. Exacto. ¿Y cuál es la situación hoy? Marcelo te habla nuevamente. ¿Cuál es la situación, compañero, hoy? ¿Ustedes están en la calle? ¿Vos estás trabajando? Digamos, ¿han despedido delegados? Nosotros, cuando nos despidieron a los 70 compañeros de UEM, ese mismo día que recibimos los telegramas, ingresamos con los compañeros que habían sido despedidos, con el resto de los trabajadores que no habían sido despedidos, ingresamos a la fábrica, y hasta el día de la fecha estamos cumpliendo con el horario de trabajo, estamos en asamblea permanente, estamos esperando que la empresa se acerque, porque tampoco quiere ir al Ministerio de Trabajo, y declina instancia. Y en el caso del tema de los delegados, no nos despidieron, pero nos llenaron de denuncias penales. Somos 10 delegados, a los cuales a los 4 tenemos más o menos 3 o 4 denuncias penales cada uno. Y en el caso particular de mío, me están haciendo un juicio de desafuero para sacarme la tutela sindical. Uh-huh. Y te pusieron, bueno, una cautelar, ¿no? Digo, a vos y al grupo delegado, que no le permite ingresar ahora, impidiéndole el ingreso a la planta, ¿no? Fue a mí, en tu caso fue. Exactamente, sí. Esto sí, para explicarle a la audiencia, una cautelar implica que el delegado, representante de sus compañeros, no puede ingresar a la fábrica, con lo cual también, o le restringe el acceso, digo, es una algo, la verdad, muy muy grave, ¿no? Claramente es una persecución, te diría, sindical y aparte política, no cabe... El juzgado número 2 de Quilmes no me dio la posibilidad en ningún momento de defenderme. Escuchó el testimonio de 2 testigos que puso la empresa. Uno es el contador y el otro el gerente de planta, inventándome situaciones que uno no había realizado. En sí, nosotros somos trabajadores, somos gente que estamos dispuestos al diálogo. Lo que no estamos dispuestos es a regalar los puestos de trabajo y a permitir que a los compañeros y a nosotros nos metan la mano en los bolsillos. Simplemente por reclamar y por llevar toda esta lucha adelante y apuntalar a los compañeros para que reclamemos lo que nos corresponde, claramente la gravedad institucional que implica esto es que hasta inclusive está el Poder Judicial metido en el medio y está siendo cómplice de estos empresarios que quieren llevarse por delante a todos los trabajadores. ¿Cómo sigue, Matías, esto? ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes? Nosotros hoy teníamos una audiencia, como te comentaba antes, la empresa declinó instancia, dijo que se había agotado en el marco legal todos los pasos correspondientes. Ellos dicen que el Ministerio de Trabajo le aprobó el procedimiento de crisis y el Ministerio de Trabajo no tiene la autoridad para aprobar nada. Lo único que hace el Ministerio de Trabajo es abre una apertura de negociación entre el sindicato y la empresa, lo cual te comentaba antes, bueno, no nos pusimos de acuerdo porque los balances no le dieron negativo, sino que le dieron positivo. Ahora en este momento nosotros estamos en asamblea permanente y bueno, vamos a seguir durante toda la semana que viene. Ojalá en el medio haya una respuesta positiva. Estos compañeros que fueron despedidos, lo despidieron ofreciéndole el 50% de indemnización en 24 cuotas. Nosotros lo que estamos defendiendo en este momento son la fuente de trabajo, que vuelvan a tomar a los 70 compañeros, y tenemos un montón de alternativas para evitar eso, desde unas suspensiones rotativas, hasta inclusive que la empresa, si quiere abrir un retiro voluntario y lo quiere llevar adelante con el 100% de indemnización, nosotros, como delegado, no es lo que más queremos, pero bueno, sí, siempre va a haber algún compañero que, dada la situación, va a estar dispuesto a acordar. Eso ya son arreglos individuales, nosotros no nos metemos en eso, pero fuertemente en la última asamblea del día de hoy ratificamos mediante una unanimidad que los compañeros vamos a seguir en asamblea permanente esperando que haya una respuesta favorable para nosotros. Bueno, Matías, te agradecemos mucho por estar esta noche con nosotros. Mandar ahí un fuerte abrazo al compañero Córdoba y todos los compañeros de la UOM que han armado un grupo muy interesante, ¿eh? Y que están dando lucha en cada uno de los casos. Bueno, desde ya vos lo nombraste, el compañero Córdoba y el compañero secretario general, Córdoba Francisco Gutiérrez, se ponen al frente de todo esto y nos están dando una mano importante y están conduciendo este conflicto para el bien de todos los trabajadores. Así que muchísimas gracias por difundir esto, que para nosotros, como trabajadores, el trabajo es lo que nos da dignidad. El trabajo nos da dignidad en un montón de aspectos, en lo social, en lo económico, para darle la comida a nuestros hijos, la educación. Entonces, nos parece el pilar de la sociedad el trabajo. Y lamentablemente, hoy viendo las noticias, el presidente vetó la ley esta, estamos muy preocupados por la situación de los próximos meses. Pero bueno, le vamos a presentar batalla y no vamos a aflojar. Muy bien, Matías. La verdad, nuestra solidaridad para con todos ustedes, muchachos, y bueno, estaremos a su disposición para divulgar la pelea y que esto salga como debe salir, ¿no? De la mejor manera, que se puedan sentar y conciliar y vuelva a reabrir esa fuente de trabajo. Te mandamos un abrazo grande, Matías. Muchísimas gracias, otro para ustedes. Bueno, hablábamos con el compañero Matías Fernández, delegado de la UOM de Quilmes, en ese conflicto de Eitar, que ya tiene un par de semanas. Tiene un par de semanas y parece esos conflictos, la tormenta perfecta, ¿no? Le abren las importaciones sobre sus productos, el patrón que decía que estaba mal y resultó que estaba más que bien, ¿no? Una historia conocida esa, ¿no? Una historia conocida y que se agrava con el hecho de judicializar la protesta social, ¿no? Porque a poco de andar, estamos hablando de un relato de un conflicto de un mes, ya encontramos un cuerpo de delegado denunciado penalmente y con restricciones para ingresar. No es el mejor de los caminos para solucionar este tipo de problemas. Con respecto a eso, y vamos a aprovechar que nos acompaña Martín Arena, es una situación excepcional, es, ¿no? Es muy angustiante. No voy a hablar en absoluto de lo que está haciendo el Tribunal de Trabajo de Quilmes, porque como dije antes, yo, en principio, a la justicia del trabajo en la provincia la respeto. Pero uno siente el relato y vuelve un poco a lo mismo. Y no es una crítica panfletaria ni política, es decir, a mí me consta que cuando el Estado quiere proteger al trabajador y reconoce que el 14 bis obliga a hacerlo sujeto de preferente tutela, no encamina para el procedimiento de crisis rápidamente y lo facilita. Es decir, al contrario, lo trata de persuadir al empresario, ayuda a mantener la fuente. Es decir, es otro paradigma. Y tiene que ver con esta idea, insisto, aunque parezca reiterativo, con esta idea de que si al empresario se lo deja hacer, va a traer más plata. Claro. Y se lo siente el muchacho realmente en una actitud heroica y se lo siente muy solo. Sí, sí, así era. Sí, la verdad que una situación. Y más cuando se actúa sobre la representación gremial, ¿no? Es una historia la de esta fábrica donde después de mucho tiempo, 60 años, como contaba Matías, no hace mucho que tienen un cuerpo de delegado estable y que han conseguido, aún con, como relataba él, con la mejora que ha tenido el empresario, aún así ellos pudieron acompañar esa mejora con mejores condiciones de trabajo y de ingreso para estos compañeros. Pero bueno, esa carroza se convirtió en calabaza en solo 40 días, parece ser. Y bueno, ahí están los funcionarios. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y puedan dar acercar alguna ayuda. Vamos a escuchar a Ray Charles. Blackjack.